Bueno, así que era bueno también yo, no me he dado cuenta. ¿Y quién es la bata tobaleña para vos? Además del gran amigo que cuando volví de Bahía, te contaba hoy, que volví de Brasil con ese maldito plan cóndor y me caí en este país y de vuelta, la angustia, me faltaban los poetas, me faltaban los músicos, la música, y ahí un poco encontré y descubrí el cambiazo con Fito, que yo no conocía todavía, Fito Páez, y ahí empezó mi amistad grande con él, con Fabi vendría a ser mi Rita Lee, y Fito venía a ser una mezcla de Caetano con Chico Buarque, y bueno, y así, ¿a dónde vamos ahora? Porque me perdí, siempre me pierdo, parece como ¿Y quién Mercedes era Sosa en los para vos? conciertos. Ah, no, y ahí de pronto descubro a Batato, porque yo me vine a vivir a Barracas, a la casa de Marcelo Villa, un extraordinario escenógrafo que me prestaba dos cuartos al fondo, muy lindo, barraca silenciosa. Y venían a ensayar ahí en medio del hollín un grupo de artistas que eran muy conocidos en esa época, los Peinados Yolis. Los Peinados Yolis, que estaban integrados con nombres desopilantes como Tino Tinto, Doris Knight, Divina Gloria, Billy Boedo. Este Billy Boedo era Batato Barea. Entonces una tarde yo estaba en mi casa, muy andrógino, eran los tiempos que yo venía de Bahía y traía todo el carnaval conmigo, además inauguraba Cemento esa semana, me acuerdo, y estaba con todo, preparándome, produciéndome, toda una cosa, una lleganza, como dicen en la Bahía, una llegada con todo, y tenía una especie de grupo de punks, pues ya llegué al punkismo ahí en esa etapa de mi vida, que era el grupo Speed, del Bode, un gran poeta, el Bode, que ahora tiene una revista que se llama Sexy Cangrejo. Y el grupo Speed me acompañó, que eran como 20 panqueques con grandes crestas, y yo con un look alucinante. Y ahí cuando entré en Cemento se armó el escándalo porque vino Batato deslumbrado por los peinados. Yo les actuaba en esa noche también en la inauguración. Y me dijo, ay, yo voy. Y ahí nos hicimos inseparables todos los días desde entonces. O sea, Batato era durante, qué sé yo, 15 años, para mí la posibilidad de reconectarme con alguien que me provocaba más que nada felicidad y que me ajustaba un poco la realidad de una democracia recién nacida y en la que él iba a encarnar todo lo odio que todavía nadie había encarnado. ¿Y qué fue eso? Y por ejemplo, el payaso que era se transformó en un clown literario, porque en lugar de decir esas morcillas, viste, buscando el bajo astral del chiste barato, él lo buscó desde otro lugar, desde un lugar riesgosísimo, que es desde la poesía. Y ahí, entonces comenzó a utilizar textos a los que le daba vida, y el método batático, el batatismo, es eso, de algún modo. Hay una anécdota que te va a dar una idea generalizada de lo que Batato hacía, y es con el gran poeta Néstor Perlonger. Él había incluido un poema de Perlonger en un recital, cuando hacía La Gorda, una gorda que se llamaba Doña Suspiro Toledo del Congo Belga. Era una gorda elefantiásica inmensa que recitaba rápido, rápidamente, sin parar, para ganarles en el escenario a otras dos que no venían nunca. Y entonces esas dos que no venían nunca, es un poco la profecía, porque después llegaron y eran Urdapilleta y Tortonese. Después de 2 años llegó Alejandro y Humberto. Esto era paralelo al club del clown que él hacía en Cuba, La Gorda, Suspiro, Toledo del Congo Belga. Y ahí estaba por más miedo Alejandro, Pizarnik, con su método, y de Perlonger. Y Perlonger estaba en platea, en el Café Mozart, me acuerdo. Y entonces Batato decía, tractor. Y cuando decía, y de nuevo, taca, otro texto, y a los 3 minutos, tractor, así, en un rincón. Y la gente, cuando él decía tractor, la gente se. Ahí entraba en una especie de catarsis, se reía de un modo increíble, y era que él transmitía con su ajuste, porque ahora vas a ver por qué, porque termina el espectáculo y lo miro a Néstor, y Néstor vuela a los camarines para avisarle a Batato que él jamás había escrito la palabra tractor. Entonces ahí me di y le pregunté, digo, ¿es así? Sí, dice, pero yo tengo que colocarla porque si no el poema es muy suntuoso. Debo colocar algo para romper la estructura, como hacía con mis poemas, porque, por ejemplo, había poemas que le recitaba a Moria Casán, un poema mío que dice, hay calles innombrables que prolongan palabras y terminan en un punto de madera. Y él le agregaba, como este, y le agarraba una teta a la mía. Claro. Y eso provocaba la hilaridad, y lo sacaba un poco del polvo suntuoso de la academia. Y entonces Batato pero Perlonger no se quedó muy contento, entonces tuvo que sacarlo Batato del programa a Néstor. Pero en general... Hay una frase en el libro que decía que atrasaba o adelantaba, ¿no? Por momentos. Tiene un ritmo muy propio, es lo que él más... Que Batato habría atrasado o adelantado. Sí, no, porque él siempre habló de su propio ritmo. Él dijo, nada puede eliminar mi tiempo. Mm. O sea, yo puedo estar... Había gente que decía, este tipo, ¿qué hace este tipo acá? Porque, por ejemplo, se subía al escenario y tenía una de las primeras performances que yo le vi. Había que buscar una palabra mejor para definir performance, porque odio hablar en yanquilófilo. Pero él decía, yo soy Batato, soy Batato, soy Batato, y no me puedo bajar, no me puedo bajar del escenario. Entonces, y contaba que iba al psiquiatra, uno al otro, y a veces la gente decía, qué es esto?, pero con el tiempo, después la gente se comenzó a extender y a hacerse multitudes, porque eran 4 o 5 al comienzo en el paracultural. Y Batato también tuvo un progreso inmenso en todo. O sea, no solamente hacía su método, trabajó con Alejandro y Humberto, llegó a una cúspide que fue La Carancha, Una Dama Sin Límites, un espectáculo en homenaje a María Julia Alzogaray en esa época, que quizás ya, ese sí podés haber visto vos. Pues claro, en el libro Alberto Segado dice que a pesar del menemismo y de toda la basura que significó para la cultura el menemismo, que también creo que el del arruismo fue lo mismo, o sea, yo esto lo agrego ahora, y peor, porque uno esperaba otra cosa, no lo pérfidas ideas en mi mente. Si yo te digo la verdad, ¿qué voy a hacer? Sí. Allá andan diciéndome, corte, pero debe ser que auspicia la Dirección de Cultura, esto no me importa, no, de verdad. Bueno, y la cuestión es que, nosotros no creo que dentro de la basura de la atención a la cultura que hace ya 2 décadas está sacudiendo a este país mal, ellos al mismo tiempo igual lograron un hecho fundacional. ¿Por qué lograron? ¿Qué vale? ¿Qué tenían? Como no tenían nada, de la nada sacaron todo el brillo. De la nada. Él se decía, Batato, decía, yo soy el ciruja de la cultura. Y es verdad. Él era un reciclador de cosas que encontraba tiradas, cosas que no parecían tiradas, parecían ofrendadas, porque... Bueno, yo no paro de hablar. Pero vos me mirás. Señora, escúcheme. Quiere ir al baño, espere, yo me callo un minuto. Déjalo tranquilo, que bueno, vaya al baño. Sí, que lleve los Walkman. Claro. Sí, ¿y en qué estábamos? Estábamos en que encontraba cosas tiradas. Sí, y para darte otro ejemplo, así, que él me traspasó una simbiosis, ese poder a mí. Y una noche me llama y me dice, ay no, y la Bruso va a hacer una gira por España con también poemas tuyos, ya se lo di tu libro, pero yo tengo que hacer unos poemas acá en Buenos Aires y no tengo, y tengo Cid González Paz, el artista plástico que lo acompañó mucho en sus últimas épocas, todo armado, todo decorado armado, todas las luces, todo listo, pero no encuentro un vestido de novia, porque él quería hacer un poema mío que se llama Las Novias Pobres, que está en el libro este que viene, en La Orquesta Invisible. Y le digo, pero ¿qué crees que haga, Walter? Y no sé, yo a las 2 de la mañana tengo la función. Y bueno, yo vivía en Flores en esa época, en la casa, en una casa enorme que me prestaba Fernando Bedoya, un pintor extraordinario, un tipo talentosísimo. Entonces salí medio bajoneado, porque me dio pena, porque además me hubiera gustado que Batato esa noche hiciera a las 2 de la mañana e inaugurara un nuevo poema mío, pues ya había hecho 3 o 4. Que caminé 2 cuadras y cuando veo que están bajando unas cajas, meto la mano, ¿y qué había? 2 o 3 vestidos de novia apolillados. Y entonces lo llamé y no lo podía creer, se vino volando hasta Flores y corriendo, ya fue para Buenos Aires, para su paracultural y armó la performance, y bueno, y ahí está, y nació, y siempre es lo mismo. Y así de González Paz le pasan cosas muy parecidas. ¿Y ahora, qué quedó de eso? Pero ahora le pasan todavía, él ya se fue al Pirán Finito, Batato, más allá del infinito. Y está más presente que nunca acá en la realidad. Y si vos supieras, Cid me quiere mostrar, por ejemplo, ahora, ayer me llamó y me dijo, Cid González Paz me dice, no, y tengo una historia más. Iba con Nené, que es la mamá de Batato, preguntándole, ¿dónde conseguir una letra B de tal modo? Porque él tiene todo ese léxico de diseñador, qué sé yo, por el amarillo cadmio, una, sí, e, una D larga de amarillo cadmio. Debe ser ese, quizás. Entonces le dice, no sé, vamos a ver, vamos a buscar, comprémosla. Mira para un costado y ve tirada una D, amarillo cadmio, y la tiene, me la quiere mostrar, y la madre no miente. Entonces quiere decir que hay algo que se extiende y que aparece desde una figura que es como un ángel, no que sea el que solo te guarda, sino que te está aguardando para... Por eso viene el título, te lo juro por Batata. Es un modo de profano de santificación, ¿no? ¿Y le compramos el libro entonces? Y yo no te lo voy a vender, te lo voy a regalar a vos, que no, parte del Rojas, dale, de Esteban Carestía, uh-huh, y de todo el grupo de la UBA, porque ya... estamos ahí y es el único lugar donde lo pueden conseguir, en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Bien. Señor Fernando, no hay muchas gracias por haber venido. Bueno.